cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión, tu programa favorito, o uno de ellos, en radioesperantia.com. La respuesta que sigue a la pregunta de cuál es la sintonía que habitualmente usas en Confusión, porque tenemos dos, pues en este caso es One Step to a Miracle, un paso hacia el milagro, de la Fantasy Band, su segundo disco, Sweet Dreams. Ese es el tema que estás escuchando de fondo, que además lo tenemos como sintonía y nos encanta. Lo primero de todo, agradecerte que estés ahí apoyándonos, escribiéndonos, siguiendo el programa, escuchándolo, compartiéndolo, una palabra, y disfrutándolo, que es lo que pretendemos. Muchas gracias, y aquí seguimos, encantadísimos. Y no te puedes imaginar la avalancha de discos que nos están llegando de reciente factura, que muchas veces nos llegan 3 o 4 a la vez en un día y decimos, uff, ¿cómo vamos a gestionar todo esto? Pero bueno, todos van saliendo. Y sin perder un instante, comenzamos. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, que es quien va a estar contigo los próximos minutos, desde la realización y presentación. Y estrenamos un discazo de un teclista que nos encanta. Él es de origen nigeriano, aunque es suizo. Y aquí me parece que han pasado ya todos los discos de él, porque ya te digo que es un músico que nos encanta. Greg Manning, D1. Bienvenido, aquí comienza Confusión. ¡Qué delicia! Greg Manning de One. La guitarra que escuchas de fondo pertenece a un pedazo de músico, Julian Vaughan, que también nos encanta. Esto se llama D1, presentación del disco que probablemente, digo probablemente porque no está absolutamente confirmado, que llevará este mismo título. Es como un anticipo que ha hecho, no está el disco completo, de este teclista suizo que nos encanta, Greg Manning. Menudo comienzo de confusión hoy, ¿eh? D1, Greg Manning. Casi nada. Rich Beggar con Don E. Shuffle. Esto se llama Such a Good Feeling. Esta que nos gusta, soul, funk, música de baile, que aparece anualmente en un discazo que esperamos como agua de mayo, en este caso sería agua de febrero, que se llama Luxury Soul. Pues ya tenemos el Luxury Soul del año 2023, discazo que contiene este tema de Rich Beggar y Donny Shuffle, Such a Good Feeling. Uno por uno, casi todos los temas que contienen los Luxury Soul de cada año pues son para enmarcar. De hecho, pues muchas veces te lo proponemos, a veces te lo decimos, a veces no, pero que es una selección musical estratosférica. Es trompetista neoyorquino y su álbum En Motion, Navate Isles. Esto se llama ISO y dura muy poquito. Que no llega ni a los 3 minutos, 2:24 en Navate Isles, ISO, lo que escuchas, de un álbum también que te presentamos el otro día, En Motion. Otro gran discazo que nos ha llegado. El teclista se llama Michael Brennig, The Way She Moves, la forma en la que ella se mueve, su álbum Never Too Late. californiano, se llama Michael Bronick. Y este temazo me encanta, la forma en la que ella se mueve, The Way She Moves. El álbum que presenta este mes, Never Too Late, nos suena muy bien, muy bien. Es autor de un montón de éxitos y entre ellos, por no citar pues, los 20 o 25 que tenía entre los top 5. De las listas norteamericanas, pues quedarnos con uno, el Morning, del 2005, que popularizó tanto George Benson como Al Jarreau, pues él es el autor, Michael Bronick. Qué bien suena, ¿eh? Pues seguimos. Y tal como me recomienda José Antonio, pues voy alternando en una vocal, una instrumental, el amigo José Antonio Martínez Ponce, con el que compartimos un montón de música, ya lo conoces, que te hemos comentado un montón de veces sobre su recomendación y también que lo podías escuchar aquí en Radio Esperantia. Fantástico programa que tenía. Se llama Shirley Jones, Soul Stepping. Fíjate qué bien suena esta mujer. Swing. Esto es Confusión, música diferente para gente encantadora, con Fran J. Saavedra. Fantástico guitarrista, un álbum del 2022 que creo que no te llegamos a proponer, lo teníamos ahí corriendo por la banda y bueno, hoy ha sido la ocasión. Kevin Knowles, fantástico guitarrista, Comfort and Joy, lo que escuchas, y el cumpleaños del rey, King's Birthday, lo que escuchas. Qué bien suena. Bueno, vamos a Inglaterra. Malcolm Strachan es trompetista. Lo estoy viendo aquí en la portada y digo, ¿por qué digo guitarrista? Pues nada, un pedazo de trompeta. Point of No Return, lo que escuchan. Y el vagabundo, The Wanderer. Thank you. Otro discazo que nos ha llegado este 2023, Point of No Return, del trompetista de Leeds británico Malcolm Strachan. The Wonder, lo que escuchas, que nos suena de maravilla. Pues estamos ya en la mitad del programa, el Ecuador, y prácticamente ni me he enterado. Da la impresión de que acabo de presentarme. Eso es buena señal, bueno, hasta cierto punto, porque es que se te pasa el programa tan rápido. También tiene su aquel. Nosotros seguimos de Malcolm Strachan, nos vamos con esta formación, What We Gonna Do, así se llaman. Lo que vamos a hacer sería el título de la formación. Y el tema, Move Me No Mountain. Curioso, por decir algo, What We Gonna Do. Lo que vamos a hacer, este es el nombre del grupo. Y el tema, Move Me No Mountain. Muéveme porque no hay montañas. Estás en confusión y ya sabes, como siempre, en radioesperantia.com, que es un poco el punto de partida de donde sale todo. Ahí nos puedes encontrar podcast, información, programas, etcétera, etcétera. Y también pues la emisión en directo, con un montón de programas de confusión y otras cositas. Pues seguimos, que esto no para. funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Franceses de la capital de París, se llaman Fusion Affair. No los conocí hasta hace pues 5 o 6 días y me han encantado, de verdad. Esto se llama Venom y le da título a su disco del año 2022. Música muy muy bien hecha y nos lo apuntamos porque suenan de lujo. Se llama el Fusion Affair. pedazo de vocalista que vuelve a las andadas. Touch and Go, Victor Haynes. Otro de esos vocalistas que nos encantan, Victor Haynes. Touch and Go. Qué bien suena este hombre siempre, siempre que lo escuchamos, y a la vez la voz prodigiosa. Victor Haynes. Carlos Camilo, que tiene un discazo para este 2023. Estratosférico. Group from Beyond. otro día lo escuchábamos con el amigo David Margam, que hacen un dúo también espectacular, y aquí lo escuchamos con el saxofonista Jorge Pinelo. Y ya te digo que el disco, tema por tema, es una pasada. Se llama igual que el tema que escuchas. No nos hemos complicado mucho la vida porque todo el disco es fantástico. Groove from Beyond. ¡Qué pasada! Y ahora vamos a escuchar algo que cuando empieces a escucharlo dirá, este tío se ha vuelto loco o le falta poco. Pero no, se cumplen 25 años de estos discos. Y bueno, me ha apetecido escucharlos. Es Frank Sinatra con Luciano Pavarotti, uno de los temas clásicos de Sinatra, My Way. 25 años ya. The end is near, and so I face that final curtain. My friend, I'll make it clear, I'll state my case, of which I am certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more. I did it my way. Regrets, I had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do. I saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much, much more. I did it. I did it my way. Yeah, there was a time, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all. Let the record show, I took all the blows and did it my way. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Thank you. banda que también te proponemos con cierta asiduidad, Novecento, italianos, fantásticos músicos. Living So Fast, viviendo tan rápido, lo que nos proponen, y ya haciendo planes para la despedida, que simplemente será el tema que vamos a escuchar de No Substitution, y ya pues la despedida. En unos minutos te diremos que no nos vamos para siempre, que volvemos en unos días, pero de momento Night Crawling, de esta formación también espectacular, No Substitution, australianos. Así de bien suena No Substitution, álbum del 2022, Sundance Vibrations. Ha sido un verdadero placer, como cada programa, estar compartiendo contigo este tiempo de radio, este tiempo de música, como siempre en radioesperantia.com, aunque también nos puedes escuchar en un montón de lugares donde cada día más nos sorprende encontrarlos. En cualquier caso, no escuches por donde no escuches, nuestro agradecimiento. Todo parte de radioesperantia.com, ahí tienes la información general, los podcasts, los programas, etcétera, etcétera. Y nosotros para lo que se te ofrezca. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Volvemos en unos días. Y nos quedamos con esta otra banda que he descubierto, pues, un día de estos atrás, y me dejaron boquiabierto. Just Hold Out, y nos quedamos con este Por Boulevard. A ser moderadamente felices, volvemos en unos días, y ya sabes, radioesperantia.com, 24 horas disfrutando junto a ti. Bye bye.